Empezamos la segunda hora de Inil 3.0, un programa que os podéis descargar del podcast de iTunes, buscáis Inil y nos ayudáis a alcanzar el número uno que tanto y tanto deseamos. Saludos de DJ Edgar VM, ¿qué tal Edgar? ¿Cómo estás? Muy bien. Saludos de Virolo, que hoy anda por aquí con nosotros. Hola, hola. Saludos de la voz del programa, Michelle, ¿qué tal Michelle? Hola. ¿Y de quién nos habla DJ Inil? Empezamos con el top 5 de DJ Edgar VM, patrocinado por dineroportumóvil.com. Sí, bueno, y empezamos con más peloteo, yo creo. ¿Ah, sí? Sí. A ver. Wally López, con esto llamado House of Mind, la remezcla de Simone Vitulo, que ha salido en el sello Go Diva, que es el sello de Simone Vitulo. Se nota que llega la Navidad y tú quieres que el jefe te regale algo. Una cesta. Dos temas hemos puesto. Con un jamoncito, bueno, ¿no? Con ¡fua! Un jamón o con botellas de con reserva, un lacón. ¿Eh? O así. No, yo creo que no cuela. Neil and Edgar VM mixing at Loca FM. Loca FM. We'll be right back. Neil and Edgar VM mixing at Loca FM. Ainil 3.0 descubriendo futuro. Seguimos en el top 5 de DJ Edgar VM. Después del tema de Wally López de House of Mind, la remezca para Simone Vitulo, nos vamos con... con Taito Ticaro. Anda. Y Super Julio Navas y David Amo. Uh-huh. Con esto llamado Simulation 2011, la remezcla de Julio Navas y David Amo. Si tú lo quieres llamar Simulation, lo llamas Simulation, pero es Situation. Ah, Situation, no, es verdad, nada. Es verdad. No, si tú lo quieres... me faltan gafas, me faltan gafas. No, llamamos a Julio, David y Taito y dice, oye, que lo vamos a llamar Simulation. Y ya está. Pero parecía, ¿eh? Sí, sí, desde aquí lo parece. Mezclando Neil y Edgar VM. VM mixing at Loca FM. iNeil 3.0 Loca FM. And Edgar VM mixing at Loca FM. Continuamos en Inil 3.0 y nos vamos precisamente al 3.0. Al número 3, que esto estaba la semana pasada número 1 y que cae dos puestecitos al número 3. Recordamos, el tema era Loader y la remezcla de Nathan C. Lo podéis encontrar en el recopilatorio Head Candy Ibiza 2011. Mezclando Nili, y Edgar V. Descubriendo futuro. Y nos vamos al número 2 con un gran amigo. Oye, quiero el Without You ese. Quiero que suene en el programa, por favor. ¿Cuál? David Guetta, un tema nuevo que se llama Without You. Vale, pues sonará. Busquémoslo. Bueno, pues señor David Guetta con esto llamado Titanium, las remezclas nuevas del Titanium. entre la que destacamos, o yo destaco, la de Arno Cost, la de Alesso también mola mucho, también la pondremos, un poco más cañera porque es muy cañero este hombre, pero también mola mucho, así que bueno, esto sube del 3 al 2, Titanium, la remezcla de Arno Cost. Mezclando Nil y Edgar VM. INIL 3.0 Descubriendo Futuro. Y número uno del top 5 de Edgar VM, número uno de Beatport. Número uno de Beatport, número uno de nuestras almas. Este Michael Kalfan, Resurrection, la remezcla de Axwell. Lo escuchamos. INIL 3.0, Loca FM. Edgar VM Mixing at Loca FM. Pues ahí estaba, número uno, Michael Calfan, con este Resurrection, la remezcla para Aswell, número uno en el top 5 de Edgar VM. Gracias, Edgar. Gracias a ti siempre. Y de un crack nos vamos a otro crack, hasta Málaga, con DJ Andy o 7DJ. Le escuchamos. Ainil 3.0, descubriendo futuro. Con Seven Ainil 3.0. Muy buenas noches, DJ Neil. Muy buenas noches, Edgar VM. Y cómo no, muy buenas noches también a ti. A ti que estás ahí detrás, loco, loca. A ti que estás ahí en tu FM. O que nos estás escuchando desde la web, desde www.locafm.com. Y cómo no, a los que estáis ahí siguiéndonos a través de los podcasts de Neil. Soy Andy Seven desde Málaga y en la colaboración de hoy traigo dos temitas que me gustan especialmente. El primero de ellos se lo voy a dedicar a ti, Neil, te lo voy a dedicar a ti, Edgar, porque sé que el productor y los temas que hace, pues, gustan tanto como me gustan a mí, ¿eh? Es de lo mejorcito del mercado nacional actual, productor Vlada Sanin, o como tú dices, Vlada Sasnin, temita 412 en versión original. Impresionante, de un muy buen amigo y mejor productor, Henry Groove, el tema Traveler, You Steal My Heart, con la colaboración de MC Kruger y Sylvia Stone, en este caso además con la remezcla de uno de los productores más jóvenes y con más talento de este país, mi pequeño Alex Benedict, así que disfrútalo. Seven Ainil 3.0. Yeah. hasta aquí llega la colabo de hoy. Besitos a ellas, abrazos a ellos. Y ya sabes, ponte en contacto conmigo si quieres en Twitter, twitter.com/7DJ. Y Neil Edgar, ¿qué te voy a decir? Yo también te quiero, pero solo como amigo. Pues que os quiero, cojones. Escuchas a 7 en Inil 3.0. Chao, chao. Neil and Edgar VM mixing at Loca FM. Besos a nuestro malagueño favorito y nos vamos con un poquito de Marco Lis con este Cama, la remezcla original. Descubriendo futuro. and Edgar VM mixing at Loca FM. And Edgar VM mixing at Loca FM. Hemos escuchado el Friend Request antes y ahora escuchamos el Kronos. ¿Por qué? Porque Mario Ochoa es un DJ aplicado y productor y nos envía cheques todas las semanas. Lo escuchamos aquí en Inil 3.0. Mezclando Nil y Edgar VM. mezclando Neil y Edgar VM. Y vamos con un poquito de Format B y este Oversexed que ha estado sonando bastantes semanas y que nos gusta. Y os recordamos nuestro Twitter, que es @DJEdgarVM y @NeilSole. Y mandamos un saludo especial a ese grupo sectario de gente llamados Dobladores de España, que no dejan que nuevas voces incurran en el mercado laboral español de los dobladores, porque a pesar de que ellos tienen 70 años y llevan 20 años doblando a Bruce Willis y a Tom Cruise, no quieren que nuevas promesas se hagan paso. ¿Por qué digo todo esto? Porque no hay forma de entrar a doblar nada. Mezclando Neil y Edgar VM. VM mixing at Loca FM. Mezclando Neil y Edgar VM. mezclando Nili y Edgar VM. Y el último tema del programa de hoy para un amigo Virol, además amigo tuyo también, Don Alex Guerrero. ¿Has escuchado lo último? ¿Has escuchado el álbum entero? A nosotros tampoco. Sí, Alex Guerrero es amigo, pero lo va mandando a cuentagotas, ¿eh? Sí, es como la putita nos quiere hacer sufrir, ¿eh? Nos quiere mandar las cosas poquito a poco. El primero que hemos escuchado es este Alex Guerrero featuring Manu Gómez con este You've Got The Truth, del próximo álbum que va a sacar a la venta. Edgar VM, ha sido un placer tenerte con nosotros como siempre. El placer es mío. Gracias por tu trabajo. Gracias, Virolo. Gracias, Michelle. Y gracias a mí mismo y gracias a todos vosotros por estar ahí, por apoyarnos siempre, por hacer que funcionemos tanto en los podcasts y en las redes y en todas partes. Y a todas las emisoras de Loca FM, muchísimas gracias. Edgar VM es arroba DJ Edgar VM y DJ Neil es arroba Neil Sole. Neil and Edgar VM mixing at Loca FM. No tenemos dudas. La unión hace la fuerza. Conexión H-Sound. Pues sí, ya sabes, cita obligada aquí cada semana con esa conexión H-Sound que gustosamente te trae un servidor Andrés Onrubia. Hoy prepárate porque ya están preparados por aquí los tres tracks que queremos destacarte, todos ellos con su parte vocal, pero eso sí, en la instrumental cada uno de ellos tiene un toque muy especial. Si te parece, comenzamos con el número 3. Abre muy bien tus oídos para Coldplay. So she ran away in her sleep and dreamed of para, para, paradise, para, para, paradise, para, para, paradise. Every time she closed her eyes. Increíble, como siempre, en toda su historia, Coldplay y sus trabajos. Y en este caso, en nuestro número 3, las remezclas de Fed Legrand para el Paradise. Un trabajo que ha dado muchísimo que bailar. Tremendo groove en nuestro número 2 remezclas de Sergio Fernández para el vocal de Bilonda junto con Javi Colors, Nacho Bayos, Sign On Me. Número 1. Y en el número 1 nos encanta Froyak, Stig Aoki featuring Miss Palmer, No Beef. Down tonight, I feel it for the first time. de nuestro top 3 de recomendados semanales, Afrojack with Stig Aoki junto con Miss Palmer, No Beef, quien ha estado por aquí en esta conexión H Sound, Anderson Rubia. Te dejo con el mejor radio show del mundo. No tenemos dudas. La unión hace la fuerza. Conexión H Sound.